encuentro, que en este caso involucra gestos de indumentaria, etcétera, ¿no? Y que es la manera estructuralista, la manera relacional de estudiar las cosas, que por debajo de la multiplicidad de sus expresiones, las expresiones artísticas, una estructura explicativa, reducir la complejidad, digamos así, a su estructura profunda, algo que está implícito, algo digamos que debe descubrirse a través del análisis, es algo muy semejante al estudio de los sistemas de parentesco. Bajo la enorme multiplicidad de las reglas del matrimonio, estructuras básicas del parentesco. Bueno, y es muy importante captar esto porque es lo que ha marcado, digamos así, nuestra manera de ver las cosas. Vamos a encontrar el estructuralismo así entendido en todas partes, no podemos prescindir de esto. Y si no captamos de esto, pues estamos completamente al margen de todo análisis serio y científico, ¿no? Bueno, ¿qué les parecieron las exposiciones? ¿Las aprobamos o no? Muy bien, ¿verdad? Sí, muy bien. Bueno, entonces las aprobamos. Sí, la lista. Acaban de dar la lista oficial. Solamente voy a nombrar seguramente a los de maestría, porque los de doctorado no están. Entonces yo les pedí en la mañana que fueran tan amables de hacer una lista exclusivamente de los de doctorado. De los de la ENA no, porque ya tengo la lista de la ENA separada. Sí, entonces me juego, ¿no? Si alguien falta, por favor me lo hacen saber. Y tienen que ir allá abajo a servicios escolares porque no pasó su inscripción. Aguilar Ibarra. Aguiñada Castañeda. Alvarado Gamiño. Asencio Martínez. Barragán Rodríguez. Esto es sociología. Un fenómeno sumamente interesante. Inesperado, ¿no? Y fíjense que en la misma época en que, bueno, pongan ustedes los años 80, 90, ¿no? En la misma época en que los discípulos de Gehr, ¿no? ¿Se acuerdan? Pues decretan prácticamente la muerte de la cultura, cuando la noción de la cultura, la cultura se convierte en una noción sospechosa, ¿no? Realmente. Y algunos de los antropólogos del mismo grupo, por ejemplo este autor, Lila Abu Lukhot, ¿no? Tiene un libro que se llama Against Culture, contra la cultura, un antropólogo, ¿no? Que propone cancelar el concepto de cultura. Bueno, en este mismo momento, este es un fenómeno muy raro, ¿no? Resulta que el concepto cobra interés, se difunde ampliamente, ¿no? En la mayor parte de las disciplinas sociales, en los estudios literarios, en sociología, en ciencia política, la cultura entra de lleno, ocupa el primer plano del interés académico en la mayor parte de las disciplinas sociales, así que le decimos a los antropólogos culturales: gracias, ya se acabó el monopolio de ustedes. Ahora, nosotros nos hacemos cargo del concepto de cultura. Es como si le dijéramos esto, sobre todo los sociólogos, los antropólogos, ellos son antropólogos, ¿no? Ustedes declararon la muerte de la cultura, nosotros tomamos el relevo, nos interesa ese concepto. Y en el sentido de Gehr, es decir, la concepción simbólica de la cultura. Es muy interesante realmente este fenómeno. Es lo que suele llamarse giro cultural en las ciencias sociales, que perdura, ¿no? Hay una serie de fenómenos que son concomitantes. Fíjense que este movimiento, el famoso giro cultural, pues corre paralelo a lo que hemos llamado postestructuralismo, o también los planteamientos postmodernos acerca de la cultura. Es decir, son concomitantes. Esto se produce cuánto, pues en las décadas de los 80 y los 90, ¿no? También coincide con lo que se llama giro posmoderno. Muchos de los posmodernos dicen que están en la línea del giro cultural en las ciencias sociales. En, cambio, otros que están en el asunto, en el movimiento del giro cultural, de la revalorización radical del concepto de cultura, no se identifican como posmoderno. ¿Entiendes? Por eso hay que tener en cuenta este fenómeno. Así que esto se produce entre 1980 y en los años 80 y en los años 90, este famoso giro cultural inesperado. Es decir, que después de que prácticamente a lo largo del de desarrollo de las ciencias sociales y de la sociología no existía, ¿no?, como dice Alexander, un oído musical para la cultura, de repente la cultura se presenta, se planta en el primer plano del escenario. Eso es lo que es el giro cultural, ¿no? Bueno, ¿y cómo descubrieron este asunto del giro cultural? ¿Cómo establecer que realmente se produjo un giro cultural? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo se hace este diagnóstico de que en la mayor parte de las ciencias sociales resulta que la cultura interesa muchísimo? ¿Cómo se establecería esto? Haciendo la revisión de las... Exacto, revisando simplemente los grandes periódicos, las revistas de sociología en Estados Unidos, hay dos. Así que ustedes revisen y van a ver que los títulos todos tienen que ver con problemas de cultura. En gran parte, es decir, no todos, la mayoría. Es así como descubren lo que se llama el giro cultural. Esto implica un desplazamiento del interés. Un desplazamiento de lo social, entendido en términos positivistas, lo social entendido en términos positivistas, digamos así, en términos durkheimianos, en términos de variables, de estudios macro, de estudios estadísticos, lo social entendido en este sentido, a lo cultural, un desplazamiento del interés a lo cultural, entendido en términos lingüísticos y representacionales. Aquí ya está otra vez el estructuralismo, que llegó para quedarse bajo un aspecto, ¿no? Esto significó, fue una especie de reacción, sobre todo en los Estados Unidos, una reacción contra los métodos cuantitativos y estadísticos. E implicó el retorno a la tradición, claro, interpretativa, hermenéutica, así que Hiltay se descubre a Max Weber en gran forma, se descubre a Alfred Schütz, la fenomenología, ¿no? Fundamentalmente. Vuelve otra vez la tradición interpretativa y hermenéutica, es muy interesante, así que esta vieja polémica desde la época, desde fines del siglo XIX, el método Strike en alemán, ¿no? La pelea por el método. ¿De acuerdo? Que se contraponían los métodos positivistas según el modelo de las ciencias naturales y la interpretación hermenéutica, Hiltay, ¿no? Introduce esta. ¿Esto vuelve otra vez? Es lo que vamos a ver en todas las obras, digamos así, de esta época. ¿Explica por qué vuelve? Es como una reacción. Vamos a ver que más o menos cuáles son las causas. Viene después. Curiosamente, este fenómeno se observa primero en el campo de la historia y de la sociología histórica. Así que hay que tener en cuenta que hay una tradición, una fuerte tradición en el ámbito de la anglosajón, sobre todo, de lo que se suele llamarse sociología histórica. Wallerstein, por ejemplo, hace sociología histórica. Bueno, y por otra parte, la historia. Lo primero que se observó fue un desplazamiento de la historia social que predominaba en los años 60 y en los años 70, ¿no?, a la historia cultural, de repente hecha la historia cultural. Así que la historia social, esto implicó el descubrimiento de los actores sociales, el descubrimiento de que son los hombres los que hacen la historia, etcétera, etcétera, ¿no? Y este, hubo toda una corriente, y de repente aparece lo que se llama la historia cultural, una serie de autores que estudian históricamente manifestaciones culturales, que sé yo, como la masacre de los gatos en Francia, etcétera, etcétera, ¿no? Así es una cosa muy interesante. Aparece la microhistoria cultural, Carlos Ginzburg, la microhistoria cultural italiana, por ejemplo, que tiene un enorme impacto. Es curioso esto, el desplazamiento del interés, ¿no? De lo histórico-social, considerado en términos macro, en términos de estructura macrosocial, etcétera, etcétera, se pasa a la historia cultural. Bueno, hay dos libros fundamentales que se consideran como detonantes, no todavía, no es todavía el proceso, ¿no? Pero dos libros que se consideran como detonantes del giro cultural en sociología y en las ciencias sociales en general. Este libro, que es de un historiador, imagínense, Hayden White, ¿no? En el mismo año en que publica Clifford Geertz su famosa interpretación de la cultura, este autor, sí que es el título de su libro, Metahistoria, la imaginación histórica en el siglo XIX europeo. La imaginación histórica introduce un concepto cultural que es el imaginario, ¿no? Además, este es el primer autor que afirma que en gran parte lo que hacen los historiadores es de alguna manera dotar de una coherencia, de una coherencia más bien de tipo literario, los relatos históricos. La famosa teoría de que los historiadores son, digamos así, los que le dan coherencia a los relatos históricos, que era también la tesis fundamental, acuérdense, de los discípulos de Geertz, ¿no? El famoso acto poético, writing culture, ¿no? Escribir la cultura. El antropólogo, el que da coherencia a lo que observa, no es que eso exista en la realidad. Por lo tanto, hay en el fondo un acto poético, ¿no? La construcción, como en una novela. Pero es que lo había dicho este autor, Hayden White, en 1973, ¿no? Mucho antes de que esta tesis se manejara en antropología y comenzara el interés por los textos antropológicos como una construcción cuasi literaria, ¿no? Michel de Certeau. ¿Pero de qué año? ¿Michel de Certeau en qué año? Son los 71. Ah, pero es que después de 1973. Dice antes, mucho antes. Bueno, ven ustedes que los detonantes, de repente, así es como ocurren los cambios, digamos así, teóricos, los grandes cambios y desplazamientos de interés en las ciencias sociales, ¿no? De repente aparecen obras grandes que tienen un impacto fenomenal, como fue el caso, digamos así, de White y de Clifford Geertz. Curioso, Clifford Geertz y no otro autor que se llamaba Schneider, un alemán, que escribía pesado, como le dije yo, que en el mismo año publica un libro exactamente sobre la concepción simbólica de la cultura. No me acuerdo el nombre, pero un alemán que había emigrado a Estados Unidos, y se llama Schneider en la película. Bueno, entonces, las causas de que, ¿cómo es que se explica este proceso, no? Pues justamente por la enorme difusión del estructuralismo y del postestructuralismo que estudiamos, ¿no? Fíjate la relación que hay entre lo que vimos del estructuralismo y del postestructuralismo, que despertó el interés por la cultura. Y explica, en primer lugar, es lo que explica por qué se produce este giro cultural, de por qué comienza a interesar enormemente, digamos así, el tema de la cultura. Así que esto es lo primero de todo. La enorme difusión del estructuralismo y del postestructuralismo, claro, se comienza a traducir al inglés, a Lévi-Strauss, a Barthes, a Foucault, sobre todo a Foucault y a Derrida, ¿no? ¿no? Y a partir de ahí se difunde enormemente el estructuralismo, ¿no? Además de eso, se produce el descrédito. Otra causa es el descrédito de la historia y de la sociología positivista, incluido el marxismo, ¿no? El marxismo es altamente positivista en el sentido de atacar el papel de la cultura dentro de la tópica marxista, ¿no? Bueno, entonces el descrédito de la historia y de la sociología que se construye en términos positivistas, juntamente con sus paradigmas explicativos y sus pretensiones de objetividad, ¿no? Ahí está el asunto. Comienza a ponerse en cuestión la objetividad absoluta, digamos así, ¿no? Eso no existe en las ciencias sociales, no puede ser. Por otra parte, se produjo todo un cambio en el panorama intelectual de las ciencias sociales, ¿no? Hay un cambio de... suele producirse como climas intelectuales, ¿no? Que explica el cambio de los intereses teóricos y académicos y demás cosas, ¿no? Por lo que dije antes, por la traducción al inglés de las obras de estos líderes, de Lévi-Strauss, Barthes, Foucault, de Derrida, ¿no? Pero también, fíjese, Pierre Bourdieu, que lo primero que conocen de Pierre Bourdieu, lo primero que se traduce y lo primero que conocen los americanos es esquiz. ¿Cómo se llama? Esbozo. Sí, el esbozo de una teoría a la práctica. Que causó un enorme impacto, es increíble, pero este libro de Bourdieu tuvo un gran impacto y explica de por qué después se tradujeron las demás obras y por qué lo invitaron por lo menos dos veces a Pierre Bourdieu para dar seminarios en universidades de Estados Unidos, ¿no? Las publicaciones de Derrida, que tuvo otro enorme impacto. Después este autor que es muy interesante, que es Marshall Salins. Este autor es muy interesante, es un antropólogo que se casa muy joven, se recibe doctor, se casa muy joven y después van a vivir con su esposa a las islas Fiji, ¿no? A donde Echeverría mandó no sé a quién. No, a él lo mandaron. A él lo mandaron a Echeverría. Entonces, va allí y ahí descubre, hace etnografía, etcétera, etcétera, después vuelve. Y era considerado como evolucionista inicialmente. Marshall Salins es considerado, tiene libros fundamentales que en línea evolucionista. Pero después, oye hablar de Lévi-Strauss, va a París y estudia con Lévi-Strauss. Y a partir de eso, hace unos estudios interesantísimos sobre el sistema alimentario norteamericano. En términos estructuralistas, se podría poner aquí. Y de una manera, con una fidelidad a Lévi-Strauss impresionante, ¿no? Aquello, lo crudo y lo cocido y todo ese tipo de cosas, ¿no? Esta es la historia de Marshall. Finalmente, se convirtió, pasó del evolucionismo a algo totalmente contrario a la mentalidad evolucionista, ¿no? Como es el estructuralismo, que privilegia el eje de la simultaneidad, ¿no? Los análisis estructuralistas, como hemos visto ahí en la exposición, el análisis de la danza, ¿no? Bueno, entonces este es el caso de, es un autor muy interesante. Cuando uno estudia sistemas alimentarios, vamos a estudiar, te traje un libro para alguien, vamos a estudiar, cuando hablemos de formas objetivadas y formas interiorizadas de la cultura, vamos a estudiar un libro que se llama Culturas Materiales, vamos a estudiar la Coca-Cola, cómo se bebe la Coca-Cola. En términos también estructurales, van a ver ustedes. Bueno, Martha Challey es muy importante. Raymond Williams es la estrella de los ingleses en materia de sociología cultural. Tiene una excelente definición también de la cultura en términos simbólicos. Es muy interesante. Bueno, especialmente también, claro, Michel Foucault. ¿Se acuerdan cuál es su teoría de episteme? Todo episteme está estructurado, ¿no? el estructuralismo aplicado, digamos así, a la historia de los sistemas de conocimiento, de episteme, ¿no? Grandes continentes del conocimiento que se van sucediendo en la historia, las epistemas, ¿no? Así que todo esto es lo que explica de por qué de repente la cultura se sitúa en el centro del interés académico, ¿no? Cosa que no se había visto antes. Adelante. Gilberto, te preguntan que quién fue el teórico. ¿Quién? El teórico que hizo un estudio sobre las presencias alimentarias de la. Los norteamericanos. Ahí está, Marshall. Marshall. Bueno, el chino cultural, fíjense lo que significa. Mira, oye, ustedes no piensan que esto se produjo también en México, ¿eh? Mire, los estudios culturales serios tienen muy poca representación, están subrepresentados por los estudios culturales, por ejemplo, en el Instituto de Investigaciones Sociales. Ahí en el instituto estamos que yo y un puñadito de gente que trabaja en revisión y cosas así. En México no se produce esto, ¿eh? En gran parte, en las ciencias sociales sigue la línea positivista. Bueno, pero a nivel internacional, el giro cultural marcó el ascenso de la cultura a una posición preeminente en el campo de las ciencias sociales. Era el foco central del interés académico y sigue siendo en gran parte, ¿no? Y se tomaba la cultura como variable explicativa en sus propios términos, a veces incluso rayando con el idealismo, ¿no? Como vamos a encontrar después en Alexander. Rayaban el idealismo, porque resulta que la cultura ahora lo explica todo. Se puede decir que casi casi es determinante en última instancia de todos los hechos sociales. Así que toda una inversión. Bueno. Es muy interesante esto que yo encontré en un artículo de este autor que se llama Bonnell y Hunt, ¿no? En un artículo que tengo que poner en biografía final, que casi siempre me olvido de la biografía final, ¿no? En mis esquemas, ¿no? Este autor señala lo que, cuál es la intención que se encuentra detrás del llamado giro cultural. Y es muy interesante porque otra vez encontramos lo que Lacan nos llama un programa de investigación, todo un programa de investigación, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, vamos a ver con Alexander, que es un gran representante para mí del prototipo de sociólogo que adopta el giro cultural en los estudios sociales, Jeffrey Alexander, ¿no? Muy interesante todo esto que, porque es exactamente un programa de investigación en el sentido de la CAP. Y Alexander va a hablar de su programa fuerte de investigación. Nos va a explicar después de ese. Nos van a explicar después cuando se exponga la idea de Alexander a este respecto, ¿no? ¿Cuáles son los elementos básicos, que es la intención que está detrás del llamado giro cultural? Pues según estos autores se reduce uno. La cultura no es solo un apéndice de la estructura social, que eso pensábamos a raíz de nuestra formación marxista, pensábamos que la economía, el sistema, la estructura económica y política explicaba lo cultural, y no al revés. Es decir, que la cultura era variable dependiente, y si se descuida, ni era reflejo de la infraestructura, ¿no? Así que aquí, en cambio, es decir, la cultura no es un apéndice de la estructura social. No es tampoco un mero reflejo de los procesos socioeconómicos, sino una variable que proporciona una contribución propia e independiente a los procesos sociohistóricos. Es la tesis fundamental que está dentro de lo que llamamos giro cultural, ¿no? Así que es el puesto esencial del programa es decir, de varios programas que se inscriben dentro de lo que llamamos giro cultural en sociología y en las ciencias sociales en general. Un segundo punto fundamental. Reconocer que el modelo de las ciencias naturales es inadecuado e incluso inaplicable en los estudios culturales. Así que por eso hay que abandonar las explicaciones positivistas, la búsqueda de leyes objetivas en favor del análisis interpretativo o hermenéutico. Así que, y la cultura, por lo tanto, tiene que considerarse en términos lingüísticos, estructuralismo, y representacionales. ¿Eh? Esto va a ser fundamental. En tercer lugar, hay que reconocer la bancarrota de todas las metanarrativas. Aquí hay un eco de la, del posmodernismo, ¿no? Y de los paradigmas totalizantes, insistiendo en la idea de que no existen metodologías exclusivas ni paradigmas preferibles para el estudio de los fenómenos culturales. Esto es fundamental también, ¿eh? Así que nada de que solamente la antropología cultural tenga el monopolio del estudio de la cultura. No. La cultura es un fenómeno tan complejo que puede ser abordada desde la mayor parte de la disciplina, incluyendo la geografía. Existe la geografía cultural, existe la geografía, etcétera, etcétera, ¿no? Así que no existe ni un método único, ni un paradigma único que pueda decir, se puede estudiar, la cultura no pertenece a nosotros. Se acabó el monopolio de la antropología, como decíamos, ¿no? Le damos las gracias. Ustedes mataron a lo que le dijo la cultura. Y ahora pues nosotros tomamos desde bueno. Nosotros resucitamos a la cultura. Así que muerte en antropología, resurrecciones del resto de la tierra. Esto va a ser fundamental. Así que la cultura no es objeto de una disciplina particular, ni siquiera de la sociología. No se puede hablar de que solamente la sociología cultural puede ocuparse de la cultura. Cualquier disciplina, incluyendo ciencias políticas, comunicación, ni qué decir. ¿Cómo excluir la cultura de ciencia de la comunicación? Por favor, es coextensiva la comunicación. Porque el concepto mismo de cultura ya implica la comunicación. Porque si definimos la cultura en términos simbólicos de, por ejemplo, de significado, pues los significados son para alguien, ¿no? O existen significados encerrados en sí mismos que no sea para un destinatario. El concepto de comunicación, el concepto de cultura, digamos así, está incluido en el concepto de comunicación, tiene la misma universalidad. Es coextensiva, coextensivos y son coextensivos con la sociedad, ¿no? Muy bien. Así que no hay paradigmas preferibles para el estudio de los fenómenos culturales. Puede ser abordado desde cualquier disciplina social, como le dije, los geógrafos culturales abordan, pero por activa y por pasiva, el tema de la cultura, ¿no? Una preguntita al respecto. ¿Sí? No sé, tengo entendido, tal vez me equivoco, que también hay ahora un fuerte interés desde la neurobiología por toda la cuestión de los procesos culturales. Justamente en ecología. Uh-huh. En ecología. De gran parte nuestra relación, digamos así, con el entorno ecológico depende de nuestra cultura, de cómo nos representamos nuestra relación con la, digamos así, con el entorno ecológico, con la biosfera. Póngale usted el imaginario cultural de que la naturaleza ha sido hecha para que nosotros la explotemos indefinidamente, ¿no? A la manera, digamos así, del capitalismo. Y fíjese cuál es la consecuencia ecológica, ¿no? Así que por eso hay que cambiar las concepciones culturales implícitas que está, hay que cambiar el imaginario creacionista, ¿te acuerdas que en el Génesis es desde el imaginario que se nos inculca? Es un imaginario que tiene 10.000 años. El imaginario vertical, ¿no? Dios, el hombre, la naturaleza al servicio del hombre exclusivamente, los animales, las plantas, todo está al servicio, así que nosotros tenemos que cultivar la tierra con el sudor de la frente hasta agotar la tierra, los recursos posibles, hasta agotar la tierra. Decíamos que el imaginario cultural nuevo que está emergiendo, todo imaginario, vamos a ver después con Alexander, ¿no? El imaginario que está emergiendo es de carácter horizontal. Es decir, que más bien nos estamos no es el imaginario bíblico vertical, ¿no? Es el imaginario horizontal por el que nos sentimos algo así como hermanos de la naturaleza, de la plata, etcétera. Todo eso es horizontal. ¿Qué hay? Bueno, yo entiendo que hay algunas, bueno, también estudios en este sentido donde este imaginario horizontal ya existe desde la Biblia en Génesis B, lo que sería, en el segundo Génesis, ¿no? Hay, bueno, algunos autores que plantean esta parte. Ah, muy interesante. Sí, es muy interesante. Muy si interesante. Quiere le traigo el... Pero un poco de la horizontal, ¿no? Para sí. Todos, ¿no? Sí, sí. Es decir, según yo, sí. Ese imaginario viene del relato bíblico. Basta leer otra vez la pasada, a ver si leemos el relato, ¿no? que penetró profundamente, y que la tierra está hecha para ser explotada y está al servicio total del hombre. Hay una jerarquía, los animales también, las plantas, ¿sí? De hecho hay un artículo ¿qué? Perdón, escuchen, a ver. De hecho hay un artículo en Science del 1971 más o menos, es de Lynn, no recuerdo el apellido ahorita. Precisamente dice las raíces ecológicas de la destrucción ambiental en cristianismo. Ahí comenta todo el asunto y bueno, depende también qué Biblia se esté leyendo y qué interpretaciones, pero ahí habla bastante de este tema. Puedo comentarlo, puedo traerlo de hecho. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a ver otro punto fundamental dentro de este gran programa de investigación que tiene sus particularidades, bueno, es tomar nota de la disolución de las fronteras disciplinarias. Cuando nos metemos con la cultura es que se acabaron los fronteras disciplinarias en gran parte, ¿no? Y reconocer que los estudios culturales pueden abordar de diferentes disciplinas y por lo tanto el estudio de la cultura es interdisciplinario por definición. Eso lo explico ampliamente ahí en, sobre todo ahí en teoría y análisis de la cultura. Ahí en el doctor Legómenos, lo explico ampliamente. Además, un último punto dentro de esta especie de programa general de investigación que responde al giro cultural es reconocer que en la situación presente, tales estudios tienen que abarcar un amplio rango de fenómenos, desde lo local a lo global. Esto es lo que está detrás del giro cultural en sociología, ¿no? ¿Estamos? Adelante. Aquí también encontré un artículo muy interesante de Kate Nash, de la Universidad de Londres, donde distingue, esta doctora distingue dos sentidos que suele entenderse llamado giro cultural. Un primer sentido es el sentido epistemológico e implica la idea de que la cultura es un componente constitutivo universal de todas las relaciones y las identidades sociales, las tres básicas aquí, ¿no? Que vamos a ver en la interpretación sobre todo de Alexander. Fíjense que este giro tiene implicaciones epistemológicas de este tipo. En el fondo existe la pretensión de que ya no podemos estudiar ningún hecho social al margen de la cultura, porque la cultura es la mediación necesaria de la totalidad de los hechos y de las acciones sociales, sean individuales, colectivas o institucionales. van entendiendo esto, es que no existe ningún hecho cultural que no tenga un componente cultural, aunque sea implícito, subyacente. Van a ver las consecuencias de todo esto, es decir, se va a criticar la concepción de Max Weber de que la modernidad y la industrialización, etcétera, etcétera, produjo el desencantamiento del mundo. ¿Te acuerdas que Max Weber sentía que la modernidad implicaba la muerte, claro, de la religión en su forma tradicional? Y cómo la racionalidad moderna implicaba el desencantamiento, la pérdida de sentido, del mundo moderno. Tema que va a retomar después Marx también, para decir que el capitalismo industrial vació el mundo de sentido y que vivimos en un mundo totalmente cosificado y fetichizado. Esa es la tesis. Esto no, aquí no funciona. Que vamos a encontrar componentes culturales en las prácticas más instrumentales. Matilde nos va a explicar después cómo, por ejemplo, la tecnología, por ejemplo, uno dice, ay, la tecnología y no hay nada de cultural, puramente la eficacia, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, van a descubrir que hay viejos imaginarios de salvación, por ejemplo, justamente en el desarrollo tecnológico, que hay esquemas culturales subyacentes, digamos así, de tipo utópico o al revés, distópico, es decir, la muerte, si la tecnología nos lleva a la muerte, las dos cosas, es la salvación, pero es también el peligro. Entonces, todo esto lo vamos a encontrar detrás de algo que para Max Weber sería exactamente ahí está. Esto es lo que viene a sustituir esta. La racionalidad instrumental viene a sustituir a la religión. El mundo se nos ha vaciado de sentido y no es así. Resulta que siempre está la cultura y más bien lo que se produce es una nueva forma de reencantamiento. Que hay que descubrir que no es tan visible. Esa es la tesis, de la consecuencia de esto. Bueno, en sentido histórico, ¿qué implica? Implica la tesis de que en la sociedad contemporánea, pues eso es sentido histórico, ¿no? En la sociedad contemporánea, la cultura desempeña un papel sin precedentes en la constitución de las relaciones y las identidades sociales. Esa es la idea, ¿no? Así que la cultura desempeña un papel sin precedente en la constitución de la relación y la identidad social. Ustedes pueden interpretar bajo este ángulo toda la crisis actual, digamos así, en el mundo musulmán, ¿no? Cómo la cultura juega un papel, pero fundamental. Cómo hay un tránsito hacia una cultura de tipo democrático, sobre todo entre los jóvenes, y ellos se relacionan entre sí a través de las redes sociales. Este es un fenómeno sumamente interesante, ¿no? Como la muchacha, por ejemplo, las universitarias ahí de toda esta región no quieren saber nada con regímenes musulmanes, porque ya saben lo que eso implica para ellas, ¿no? Su vestimenta especial, su pulsera rostro, etcétera, etcétera, ¿no? Quieren ser libres, quieren ser como cualquier otra muchacha en el mundo occidental, ¿no? Es decir, hay un cambio cultural y un verdadero terremoto que hay en el fondo aquí. Quieren, sí, igual que en Occidente, ¿no? Así, ellos son, reconocen a la religión musulmana, etcétera, etcétera, pero en términos laicos. Hay que distinguir eso, digamos así, de una cultura laica. Bueno, quiere regímenes laicos y no regímenes religiosos musulmanes, con todo lo que implica eso. Uno podría, ahí está, podría uno interpretar lo que está ocurriendo en sentido histórico, de que en la sociedad contemporánea la cultura desempeña un papel sin precedentes. Es impresionante cómo en esas rebeliones nos invoca la crisis económica, el aumento de los precios, etcétera, sino que te invoca la libertad, la democracia, ese tipo de cosas. Entonces hay un cambio cultural muy importante. Y es muy interesante que estemos los jóvenes estudiantes universitarios y las muchachas, parece ser protagonistas principales de este cambio. Sabemos bien lo que culturalmente representa la juventud, ¿no? Si uno quiere ver hacia dónde va el cambio cultural, uno tiene que analizar, digamos, las aspiraciones de la juventud, ¿no? Así que es un fenómeno cultural, a lo mejor podemos interpretar así. Eso es post-maleano. Bueno, así que en sentido histórico implica la tesis de que en la sociedad contemporánea la cultura desempeña un papel sin precedente en la constitución de las relaciones y las identidades sociales. Fíjense la diferencia, ¿no? En el primer caso, en el sentido epistemológico, la idea se basa en consideraciones teóricas. Aquí la teoría de la cultura, concebir la cultura en términos, en términos simbólicos, y sobre todo defender a todo lo que da la autonomía de la cultura. Son consideraciones teóricas. En cambio, en el segundo caso, pues tiene que ver con cuestiones históricas relacionadas con el cambio histórico en la vida social contemporánea, ¿no? Como en el caso del mundo, digamos así, musulmán. Puede ser que estemos asistiendo a un cambio histórico. Bueno, ¿quiénes son los autores que están, son muy representativos dentro de esta corriente, de este programa, nuevo programa que implica el giro cultural de sociología, es decir, la puesta de relieve de la centralidad de la cultura en el análisis social, en todo análisis social, en cualquier tipo de análisis social? Es que aquí no me vengan con disciplina y cosas así. Es que nosotros de política estudiamos el poder. No hay cultura detrás del poder. Ahí es. Además de Jeffrey Alexander, vamos a estudiarlo después, ¿no? Es curioso, uno de los autores más influyentes en la teorización de la cultura. Sí, la cultura como constitutiva de las relaciones y de las identidades sociales. Es Anthony Giddens, en Inglaterra, con su teoría de la estructuración. Este libro está traducido y es importante, ¿no? Acuérdense que para él, la problemática básica es la relación entre cultura y agencia, en el sentido del término, si quiere, autores sociales, etcétera, ¿no? Teorías de la acción. Él afirma que no existen las estructuras como realidades objetivas que están allá afuera, ¿no? Las estructuras existen en nuestras propias acciones, en cada una de virtud, su existencia es virtual. ¿Por qué? Porque cada actor social tiene conciencia y por lo tanto tiene conocimiento de las reglas y de las limitaciones de su acción. Ahí está la estructura. Que la estructura tiene una existencia virtual en nuestras acciones y en nuestras prácticas. Porque somos conscientes del carácter de que hay límites estructurales para nuestras acciones. Esta es básicamente la tesis, la teoría de la estructuración, ¿no? Y que las estructuras sociales son reproducidas en la práctica cotidiana de los actores sociales. Y que ciertamente ustedes están sintiendo, hasta cierto punto, siente la libertad de opción, pero dentro de determinados límites, aquí en la universidad, por ejemplo, ¿no? Hay límites estructurales, y ustedes son conscientes de esto, ¿saben? Lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer, lo que pueden transgredir y lo que no pueden transgredir. Esta es más o menos la tesis de que para evitar el objetivismo abstracto, de que las estructuras existen vivitas y coleando afuera, allá afuera, out there, ¿no? Entonces, no, existe la estructura, pero atención, encarnada, interiorizada por nosotros y encarnada en nuestras acciones concretas, Nosotros somos autores conscientes de nuestra propia limitación y de las normas a las que están sometidas nuestras acciones. Más o menos por ahí va la teoría de la estructuración, como Anthony Giddens. Una pregunta al director. ¿Sí? Y nada más para indicar la referencia filosófica de que de alguna manera permitió cierta reinterpretación del individuo como actor, ¿no? Como actor en este caso. Ah, todo va por ahí. Ajá, en relación con la cuestión de la fenomenología husserliana, ¿no? En un primer momento, que después recuperó Alfred Schutz, como indicamos ya. En términos de un saber práctico, ¿no? Un saber práctico de los individuos que no necesariamente muchas veces sabían formularlo ante el cuestionamiento, pero que tenía como referente un trasfondo de sentido, que en una medida importante era precisamente un modelo, una cultura en la cual cada individuo era una expresión individualizada de lo social, por decirlo así, ¿no? Y que de esa forma ya no eran individuos totalmente inconscientes, a pesar de que tuvieran un saber que muchas veces no podían formularlo tan inmediatamente, ¿no? O dar las reglas de ese saber, etc. Claro, es un poco la teoría del hábito de Bourdieu, pero incluso según Bourdieu, nosotros podemos tomar conciencia de nuestros propios condicionamientos, de nuestros hábitos, ¿no? Bueno, entonces, además de Alexandre Monetaire, Anthony Giddens, ¿no? Otra cosa, la idea de que la cultura es constitutiva de las relaciones y de las identidades sociales suele asociarse también con el postestructuralismo y la teoría del discurso, y aquí tenemos a latinoamericanos, ¿no? Es curioso, es del postmarxismo. Ha tenido una enorme influencia este argentino que es Laclau, que casi lo tuvimos en el Instituto de Investigaciones Sociales, y su señora, Muffet, ¿no? Esta sí, curioso. Para mí, acabaron absolutamente con toda la lógica del marxismo. Es decir, que reducieron el marxismo a discursos, y ya no hablan de formación, algo así de formación social, no. Formación discursiva. El marxismo es una formación discursiva y todo se explica a través del discurso, ¿verdad? Es decir, el caso extremo de estudiar, digamos así, la realidad solamente en términos simbólicos y por lo tanto discursivos, ¿no? Esto es la clave. Y son muy claros, así que como buen argentino escribe bien y claro, sumamente claro. Y es convincente, ustedes lo leen y te convence. Para mí y para muchos, ellos acabaron con la lógica del marxismo. Al reducir el marxismo a un fenómeno semiótico, ya no hay marxismo. Así que, ¿para qué hablar de clases y de luchas y de resistencia y de poder? Todo discurso, la lucha es en el discurso, no es en la realidad. Bueno, la concepción histórica del giro cultural, bueno, eso es lo que decíamos, que era el sentido histórico, ¿no? La concepción histórica del giro cultural está representada por numerosos autores, pero hay estos dos ingleses, Scott Lash, ¿de qué universidad es la? ¿De dónde era? De Lancaster, ¿no? De Inglaterra. Y Uri, de la Universidad de Londres, John Wood. Son dos grandes sociólogos actuales. Quienes afirman que las relaciones sociales capitalistas, fíjense bien, es totalmente lo contrario de lo que decía de la teoría del desencantamiento, Emmanuel Weber, o de la teoría de la cosificación y el vaciamiento de sentido en Marx, ¿no? Esto es lo contrario, fíjense lo que dice, que las relaciones sociales capitalistas son mediadas cada vez más por signos. De modo que para entender el capitalismo global contemporáneo es necesario entender cómo la cultura se haya implicado ahora en la producción como en el consumo de bienes, ¿no? Hay un libro traducido que habría que leer, ¿no? Este es Economía de Signos y Espacio sobre el capitalismo de la postorganización. Esta editorial se caracteriza por vende carísimo tu libro. Imposible, no son accesibles. Económicamente, ¿no? Amor. Entonces, se dan cuenta, ¿no? El fenómeno de la publicidad, el fenómeno del diseño cultural de los productos, ¿no? Acá los automóviles, qué importante es el diseño, ¿no? Y después de toda la... cuando se estudia la publicidad bajo un ángulo, digamos así, el ángulo cultural, es impresionante la cantidad de mitos y de narrativas que implican, ¿no? El fenómeno de la publicidad, mitos, narrativas, códigos culturales, el código de la juventud eterna, etcétera, hay un montón de mitos. Esto es genial, exactamente, hay que leer esto para entender el capitalismo, ¿no? Así que, el capitalismo global contemporáneo, digamos así, está mediado cada vez más por signos, está rodeado de simbólicos, de viejos mitos, de viejas narrativas mitológicas, aunque ustedes no lo crean. Bueno. Así que esto es muy interesante. Otro autor es muy importante, en la misma línea estamos del giro cultural, en la concepción histórica. Esto es histórico, ¿no? Antes no era así. No importaba el diseño de los productos, sino su calidad, su valor de uso, ¿no? Ahora importa muchísimo. Y no se andaba amalgamando un producto con mujeres desnudas o con símbolos de juventud y de juventud eterna, ¿no? Es la forma de la publicidad, la amalgama, en gran forma. Así que pongan ustedes una mujer desnuda al lado en una cajetilla de cigarrillo y está ese fenómeno de la amalgama, ¿no? cultural. Y basta con ver la televisión, ¿no? La publicidad de productos de belleza es impresionante. El mito de la eterna juventud, casi casi uno podía vivir eternamente y joven, sin tener la leche, pero ya se recortó. Hay productos para todo eso, y uno puede no envejecer nunca. Bueno, así que otro autor importante en la misma línea es Bauman, es muy importante, ¿no? Es un autor que es muy interesante, su sociología está construida casi íntegramente sobre la base de, digamos así, sobre una base retórica de imágenes, etcétera, etcétera. Krug, este es menos conocido, Pakulki, este Walter es muy conocido, alemán. Es un sociólogo muy bueno. Está en la misma línea. Bueno, finalmente, una de las principales razones del giro cultural en sociología es el énfasis en la agency o subjetividad. Juntamente con el rechazo de modelos deterministas de la sociedad asociado al estructural funcionalismo. Es la mala palabra actualmente, el estructural funcionalismo, nadie quiere ser... que es tachado de estructural funcionalismo, ese tipo de cosas, ¿no? Por eso es que ahora, ¿qué es lo que predomina en el ámbito de las ciencias sociales? Las teorías de la acción, la microsociología y las teorías de la acción, según el modelo básico weberiano de la acción dotada de sentido. ¿Sí? Sí. Justamente en eso va mi pregunta. ¿Qué tanta es la influencia de, bueno, según las fechas que nos marcó, no sé, será en los 70, ¿no? El giro en las ciencias sociales, pero ¿qué tanto influye el desarrollo de las metodologías y de los fundamentos filosóficos de esto, de los alemanes en el 20 al 40, no sé, como mencionaba, ¿no? Con Husserl, con Heidegger, la semiótica, la fenomenología, que justamente, no sé qué tanta sea la influencia. Los alemanes. Claro, pero el desarrollo de las metodologías hermenéuticas, fenomenológicas. Claro, hay toda la tradición que viene de Dilthey, por supuesto, hay una, ¿no? Y después el romanticismo, ni qué decir. El romanticismo alemán tiene mucho que ver con el hecho de volver a privilegiar las narrativas, lo mitológico, etcétera, etcétera, que es lo que vamos a encontrar en los estudios de Alexander, que es interesante, interesantísimo. Encuentra mitologías y mitologías de salvación hasta en su teoría la sociedad civil, que es política, ciencia política, ¿no? Bueno, así que, aunque en general se llama así en el ámbito anglosajón y sobre todo en el ámbito latino, español, los alemanes, a pesar de que son muy buenos, tienen muy poca influencia por la lengua. La lengua es un impedimento, pero fundamental. Y es cierto que tiene una producción en materia de ciencias sociales interesante, incluso en esta línea. Solo muy recientemente en Europa se ha establecido la homologación de los estudios universitarios y la obligación de dominar por lo menos 3 lenguas europeas. Entonces los estudiantes pueden pasar, los italianos pasan a estudiar en Alemania y les vale todo, cosa que no actualmente. Hay preguntas hasta aquí, ven usted lo que significa el giro cultural, ¿no? Así que va mucho más allá de lo que ustedes suponen, no es solamente ya por fin se descubrió que la cultura también es importante, ¿no? Lo que se descubrió es que la cultura está en la raíz de la totalidad de los hechos sociales, no solamente de la religión y lo que podríamos llamar la cultura, la forma expresiva de la cultura, de su forma más tecnológica y materialista. Por detrás siempre hay mitos, códigos y narrativas, en forma implícita, en forma subyacente, que es el interés de los análisis de este señor, de Jeffrey Alexander. Encuentra mitos y encuentra narrativas por debajo del desarrollo tecnológico, digamos así. Bueno, Alexander, ya nació en 1947. ¿Cuántos años tiene entonces? 63, 4. Depende de la fecha. Aquí está esta cara inconfundible. Ustedes saben que fue invitado por nuestra facultad. ¿No lo vieron? ¿Nunca lo vieron aquí? Sí. Yo sí. Me cayó muy simpático porque no sé por qué, porque así es muy serio, parece muy serio y cuadrado, ¿no? Es puramente intelectual, no sé, muy cuadrado, ¿no? Pero es una impresión puramente corporal, ideológica, ¿sí? Así es inconfundible el rostro, ¿no? Es catedrático, es decir, es maestro, esto me gusta mucho. Investigador y maestro al mismo tiempo, como nadie, ¿no? Porque es maestro en la Universidad de Yale, en el Departamento de Sociología de la Universidad de Yale, ¿no? Y por supuesto, él fundó su Centro de Estudios Culturales, ¿no? Y es codirector, él trabaja con varios autores, particularmente con este autor, el que es codirector de su Centro de Estudios Culturales. Fíjese que incluso hay una revista que se llama Estudios Culturales, que es un poco retomando sus propuestas, aunque no es que representa su sociología exclusivamente. Pero hay una revista importantísima que se llama así, Sociología Cultural, y que está publicada por Editorial Sage, ¿no? Por la Editorial Sage. ¿Tenía idea que él se considera neofuncionalista o en algún momento de su carrera se consideró así? En un momento se consideró como el neofuncionalista por excelencia, porque estudió como nadie a Parsons, ¿no? Pero es crítico, pero sumamente crítico de Luke y de Parsons, particularmente de su concepción de la cultura. Pero considera el neofuncionalismo como, digamos, compatible con esos estudios culturales. No, simplemente le interesa ahora Parsons por su teoría de la relativa autonomía del sistema cultural en relación con el sistema de la personalidad y del sistema social. Pero está profundamente insatisfecho por la concisión restrictiva de la cultura, porque cuando habla de la cultura, pues Parsons solamente entiende valores y normas, ¿no? Por un lado. Y porque en los análisis concretos, pues resulta que la cultura está subordinada otra vez, el sistema cultural está totalmente subordinado al sistema social, por lo tanto pierde autonomía. Y lo critica. Es un gran conocedor de Parsons, ¿no? Fue profesor invitado, pues, una de las cosas interesantes que conoce muy bien, digamos así, las ciencias sociales europeas. Él fue a París, estudió movimientos sociales con Alain Touraine, por ejemplo. No le gustó nunca a Bourdieu, y es lo que tampoco me gusta en él. Su crítica a Bourdieu es infundada. Porque dijo que el conocimiento práctico de Bourdieu, por la teoría del hábito, un conocimiento práctico que no pasa por la conciencia, aunque esté orientado, es una contradicción en su propio término. No entiende. Es decir, no entiende lo que es lo no consciente, los fenómenos no conscientes. Fue profesor invitado, y lo invitaron a la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales y en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Políticas de París. Esto significa que lo consideran muchísimo, no cualquiera se mete en esas instituciones. Es muy interesante, tiene mucho de europeo, ahí le echan en cara a muchos de sus connacionales, ¿no? Es que tú concedes demasiado a las ciencias sociales continentales. ¿Por qué no eres más pragmático que en nuestra filosofía originaria aquí en Estados Unidos? Él es muy europeo. También fue invitado a una serie de conferencias aquí, en nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Este rostro para mí es inolvidable. Yo no sé. No invitaba mucho a diálogo personal, porque hasta te daba miedo. Aquí están algunas de sus publicaciones recientes. En 2010, la performance de la política, la victoria de Obama y la lucha democrática por el poder. Esto yo no conozco, sería interesantísimo estudiar, ver qué es lo que dice de Obama. Después está este otro libro, una introducción contemporánea a la sociología, la cultura y sociedad en la transición, etcétera, etcétera. Ha publicado numerosos, como es profesor, toma muy en consideración a los alumnos. Y ha publicado un montón de readers, ¿no?, para sus alumnos. Por ejemplo, un reader de teoría social. Yo le decía que eso es muy importante en el sistema de enseñanza anglo en general, en el ámbito anglófono, ¿no? Que ponen grandes textos y sobre todo ponen antología de textos en manos de sus alumnos. Cosa que no tenemos nosotros y que queremos suplir con nuestros esquemas, pero no podemos. Eso explica la enorme formación teórica que ellos tienen. Son capaces de una discusión teórica y nosotros no. Después la performance social, ¿no?, acción simbólica, pragmática, cultural y virtual. Estos son los libros más recientes de él. ¿En qué año antes los puse? ¿Verdad? No sé. En Cambridge University. Cambridge University Press. Ustedes pueden, completen esto, por favor. Busquen ahí entre sus obras a ver en qué año es de esto. Nosotros vamos a trabajar un libro de él que trata directamente en dos capítulos de su programa fuerte en materia de sociología cultural, que él va a distinguir de sociología de la cultura. Él no hace sociología de la cultura, que sería una versión débil, digamos así, un programa débil en materia de análisis cultural. Él tiene un programa fuerte que va a explicar en qué consiste su programa fuerte. Es un hombre de una enorme cultura. Su primera obra es un libro en 4 volúmenes que se llama, ¿cómo se llama? Lógica teórica, en que revisó a todos los clásicos y los analizó y los comparó en un libro poco conocido por nosotros. Pero es impresionante. Reconoce a los clásicos como nadie. Es muy difícil discutir en ese plano. Y él tiene ahí, ustedes van a ver después, una interpretación particular del último Durkheim. Esto está en uno de los volúmenes. Él dice que nadie se ha percatado, muchos intérpretes de Durkheim no se han percatado de que su libro sobre la religión, formas elementales, llama así, de la religión, implicaba para Durkheim rehacer completamente de nuevo, de raíz, su sociología. En términos de dicotomías que sean equivalentes a la famosa dicotomía entre lo sagrado y lo profano. Que en el fondo ese libro implica una nueva visión de la sociología en general. Y que para Durkheim, esta dicotomía famosa entre lo sagrado y lo profano, digamos así, se continúa bajo formas secularizadas. Por ejemplo, en la teoría de la religión civil, que está en las últimas páginas ahí del libro de Durkheim, las formas elementales de la religión, que es lo que él va a retomar. Y que lo que hay ahí es un nuevo modelo de cómo debe ser la sociología, las ciencias sociales. No es que haya descubierto solamente la religión, sino que descubrió que habría que rehacer completamente la teoría sociológica, su sociología. A esto le llama el último deleite, el último Durkheim. Bueno, y eso lo hace él en su libro, ahí en uno de los volúmenes, creo que en el segundo, en el tercer volumen de su libro sobre lógica teórica. En 4 volúmenes, imagino lo que implica todo esto. Fue preparando todo, después hizo una historia de toda la sociología bajo el ángulo de tener o no tener oído musical para la cultura. Él dice que en gran parte la sociología se ha desarrollado y las ciencias sociales con falta de oído para la cultura. Y recién con el giro cultural hemos recuperado nuestro oído musical para escuchar la cultura, los sones de la cultura, ¿no? Esa es la fantástica metáfora, ¿no? O sea, está viviendo eso. A ver, ¿qué más sobre este señor? Que es muy notable, es uno de los grandes sociólogos americanos actualmente, ¿no? Yo pienso que es el mayor, el más considerado internacionalmente. Ha recorrido todas las universidades como profesor invitado, ¿no? Hasta aquí en la UNAM, ¿qué iba a pensar? Ah, eso sí, él habla francés, habla bien, muy bien, mira, ya. Español, cero, nadie me toma en cuenta, así, una pena, ¿no? Y cuando yo encuentro, en las enciclopedias americanas, las grandes enciclopedias, tienen ellos solos, de Estados Unidos, 24 enciclopedias de ciencias sociales. ¿Qué les parece? Y tienen solamente la editorial Teiche, que yo manejo porque me mantienen al día todo el tiempo, ¿no? Ellos dicen ahí en un artículo, encontré que hay más de 500 revistas de ciencias sociales en los Estados Unidos. ¿Se dan cuenta ustedes lo que significa el desarrollo de la ciencia social en esos ámbitos? Y en su enciclopedia hablan de todo. Yo he encontrado artículos sobre la sociología japonesa, la sociología en la India, la sociología china, y ni un artículo sobre sociología en Latinoamérica o en México. Nada, no le importa nada. Y tampoco aparecen los españoles, Por ahí encontré un español que colabora con un artículo en una de las enciclopedias, pero la sociología española para ellos no existe, ni la antropología española, porque también es más revisado ahí los índices de la enciclopedia de antropología. Esto para que tengamos conciencia de cuál es la opinión que tiene de nosotros esta gente, donde se ha desarrollado en forma tan impresionante las ciencias sociales, ¿no? ¿Se imagina usted qué haríamos aquí con 500 revistas especializadas en ciencias sociales solamente? Andamos llorando para mantener nuestras pequeñas revistas, pequeñas revistas en ciencias sociales, nuestras revistas electrónicas, etcétera, etcétera. Y además, fíjese qué representación hay, la representación que tiene las ciencias sociales en la revista científica de la UNAM, pero muy poca. Humanidades mucho, ahí no meten, porque claro, en humanidades entra también historia y literatura. Pero lo que es propiamente ciencias sociales, casi no hay interpretación. Tenemos que tomar en cuenta que en qué momento estamos. Por eso no vaya a pensar que el giro cultural llegó a México, no llegó para nada, ¿no? Nosotros estamos, nos considera como marginales en materia de ciencias sociales. Wallerstein, cuando fue presidente de la Asociación Internacional de Sociología, quiso corregir un poco esa situación. Quiso darnos mayor importancia, etcétera, etcétera, pero ya acabó su reinado. Y actualmente no nos toman en cuenta. Y que para ellos no existimos, en términos científicos, ¿no? De ciencias sociales. Digamos. Desde mediados de 1980, de los años 80, ay, cómo pasa el tiempo, ¿no? Estoy desesperado. Desde mediados, y esto es bien preciso, ¿eh? Porque lo dice el propio Jeffrey Alexander. Yo he trabajado para ustedes en un artículo, una entrevista que les hicieron, no se imaginan, una entrevista en el 2008, reciente, relativamente reciente, ¿no? Sobre su sociología cultural. ¿Y sabe quién? Tres estudiantes de doctorado. Dos chilenos y un mexicano de la UNAM. A ver si ustedes reconocen después. A ver, ¿quién es? ¿Alguien de la UNAM? Que en la Universidad de Londres está haciendo un doctorado y que uno de los entrevistadores de Alexander, ¿no? Y como saben, está... los artículos, a ver, los últimos artículos, las últimas entrevistas le dan a uno la posición real de un autor, ¿no? No los libros que envejecen muy rápidamente. Los artículos y las entrevistas, ¿no? Desde mediados de los 80, Jeffrey Alexander delinea y construye una sociología cultural, que él contrapone a la sociología de la cultura convencional. Este es muy fundamental, ¿eh? Así que él va a decir, yo no hago sociología de la cultura en términos de convencionales, porque en términos de la sociología de la cultura supone un programa débil donde la cultura se considera como variable dependiente, y para mí no. Así que por eso dice, yo hablo de sociología cultural y no de sociología de la cultura. La sociología de la cultura sugiere que la cultura se explica por factores no culturales, y para mí no. Para mí la autonomía de la cultura es la tesis fundamental, ¿no? Así que esta es la famosa distinción que hace uno, se pregunta, bueno, sociología cultural, bueno, ha de ser lo mismo que sociología de la cultura, ¿no? Cuidado, una cosa es la sociología cultural, así como se entiende, como lo entiende Alexander y como él ha institucionalizado en su centro de estudios culturales, ¿no? Y otra cosa es lo que llama sociología de la cultura. ¿En qué se, cuáles son las tesis básicas? ¿En qué se, qué es lo que se enfatiza en su sociología cultural? La sociología cultural enfatiza en forma sumamente fuerte y ambigua la autonomía de la cultura. Pero yo nunca acabo de entender si esa autonomía es total o no. Porque si es total, caramba, ¿no? Estamos en la orilla del idealismo, ¿no? Y él es ambiguo. Por una parte dice que para él la cultura funciona como variable independiente, pero por otra parte, en una entrevista que le voy a poner algunos trozos aquí, ¿no? Habla de la autonomía relativa a la manera marxista. Entonces, ¿qué? ¿Dónde quedamos? Aquí hay una ambigüedad que después criticaremos, ¿no? Pero la tesis de la autonomía de la cultura. ¿Y cómo se explica la autonomía de la cultura? A la manera estructuralista, por supuesto. ¿Por qué? Porque la cultura se entiende como red de significado. Red, por lo tanto, como un sistema. Como un sistema de código, ¿no? Que encuadra e informa, fíjate, esto es revolucionario, ¿eh? La totalidad de los hechos sociales. Es decir, ya no cabe hacer la distinción entre la cultura que predominantemente tendría que ver con lo expresivo y los actos instrumentales, etcétera, etcétera, que no tienen nada de cultura. Aquí no, ya no cabe eso. ¿Por qué? Porque la cultura encuadra e informa la totalidad de los hechos sociales, cosa que el investigador debe interpretar a través de la descripción densa. Así que él no niega, él se apoya enormemente, se apoya en Clifford Geertz, ¿no? La descripción densa geertziana. Y vamos a ver ahí con Matilde cuando él ponga, ¿no?, un ejemplo de cómo analiza, por ejemplo, la ciencia, la tecnología, en términos de descripción densa. Bueno, el presupuesto teórico básico es el de que la cultura, entendida como el ámbito privilegiado de las relaciones simbólicas, constituye una dimensión necesaria, le llama él el entorno interno. Él habla ahí de que la cultura tiene un entorno externo, que son las estructuras sociales, el poder, el género, la clase social, todo eso, el entorno externo, ¿no? Así, el marco externo. Y el entorno interno, ya digo, la acción, estoy hablando de entorno de la acción. Hay un entorno externo y hay un entorno interno que es la cultura. La cultura entendida como sistema de símbolos, de códigos, etcétera, etcétera. Sí, interiorizado, por supuesto. Así que hay esta famosa distinción entre entorno, entorno interno y entorno externo de la acción. Eso significa que la acción se dispara en virtud de la cultura y en virtud de contexto de otro tipo, como contexto de poder, de clases sociales, etcétera, etcétera. Este entorno interno sería la subjetividad, entonces. ¿Cuál? El entorno interno sería el ámbito de la cultura, que es autónomo, que es diferente del ámbito externo de la acción. La acción se dispara por dos tipos de causalidades: la causalidad interna, el entorno interno, y la causalidad externa, los condicionamientos externos, no culturales directamente, ¿no? ¿Y a la subjetividad? Claro, claro que sí. Los elementos. Ah, por supuesto, por eso habla de interno. Así que la cultura tiene un locus subjetivo, estamos hablando de subjetividad y de intersubjetividad que está por debajo de cualquier tipo de acción social, ¿eh? No importa que sea instrumental, tecnológico, cosificado aparentemente. Entonces, ese es el presupuesto fundamental. La cultura es una dimensión necesaria al entorno interno de toda acción social, no importa que sea individual, no importa que sea colectiva, no importa que sea institucional. Y esto independientemente de que la acción sea de carácter instrumental o expresivo. ¿Eh? Así que la religión, por ejemplo, está completamente en el ámbito de los significados expresivos. Se agota en la expresión, por ejemplo, de un rito, de un dogma, y ahí termina su eficacia. Mientras que se suponía que la acción tecnológica era completamente instrumental, que ahí no había nada de cultura ni de significado, sino solamente la ley de la eficacia, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya no podemos hacer esa distinción. ¿Por qué? Porque la cultura, entendida como el ámbito privilegiado de las relaciones simbólicas, constituye una dimensión necesaria el entorno de toda acción social, independientemente de que ésta sea de carácter instrumental o expresivo. Por ejemplo, esto lo va a explicar Matilde en la próxima clase, ¿no? Los discursos sobre la sociedad tecnológica y la sociedad de riesgo. La sociedad de riesgo tiene por trasfondo implícito una lógica cultural subyacente de formas narrativas utópicas. En este caso, la salvación está en la tecnología, y disutópica, en este caso, el riesgo ¿no? El riesgo, la sociedad del riesgo tiene por causa el desarrollo incontrolado de la tecnología. No podemos controlar los efectos no deseados, digamos así, de la del desarrollo tecnológico. Ahora bien, fíjense, ¿cómo explicar la autonomía de la cultura? ¿Cómo? Aquí, fíjense que aquí la cultura no depende de un contexto, de su contexto inmediato, ¿eh? No depende de su contexto inmediato, cuidado. Tiene una autonomía, por lo tanto una cierta continuidad en el tiempo. ¿Y cómo se explica esa autonomía? A la manera estructuralista, por su estructura, por la estructura. Aquí lo va a decir, ¿no? La autonomía de la cultura se explica porque el sentido no deriva del referente concreto significado por un símbolo particular, sino de las interrelaciones entre los símbolos, enfoque estructuralista de los signos y los símbolos. Es decir, que hay una lógica propia simbólica del mundo de los signos. Una lógica que no depende del contexto inmediato, que va más allá del contexto inmediato. Es decir, que la cultura tiene una especie de inercia propia, tiene su propio orden interno, que no depende de la coyuntura. Esa va a ser la mayor crítica que le van a hacer, ¿no? Es decir que es casi afirmar que la cultura no tiene historia, porque no tiene, es sacarlo de la misma historia, ¿no? Por ahí va la debilidad. Pero vamos a ver cómo responde él a todo eso. Es sumamente polémico, lo interesante de él es que le gusta polemizar, ¿no? Sí, porque le han caído encima de todos los lados. Y se defiende y discute qué tiempo, que es un gran conocedor de los clásicos y está de defender su postura, ¿no? Así que por eso se explica la autonomía. Por ejemplo, el sistema de la lengua en Saussure, que es el modelo, ¿depende acaso de la coyuntura? De la coyuntura depende el habla, la realización particularizada del sistema de la lengua, no la lengua. Por eso yo sí decía que en lingüística hay que estudiar el sistema de la lengua y no las realizaciones particulares y circunstanciales de la lengua, no el habla, lo mismo. Una pregunta, ¿cómo resuelve el autor el decir que quien investiga hace una descripción densa, como desde la perspectiva de Goetz, con esta idea de cultura? Ah, porque en el estructuralismo, ¿no? Es parte, por supuesto, de las manifestaciones fenomenológicas, las más diversas manifestaciones, para encontrar la estructura que está por detrás. Uh-huh. O sea, no se ubicaría desde toda la perspectiva. Él va a analizar rápido, de una manera sumamente detallada, por ejemplo, de una manera muy detallada, que diríamos, la sociedad civil norteamericana. Pero después va a encontrar que su estructura básica, aunque en forma secularizada y no tan visible, su estructura básica sigue siendo esto, la contraposición entre lo bueno y lo deseable y lo malo, de lo cual tenemos que salvarnos en forma secularizada. Y va a encontrar esto en la teoría de la religión civil, el consenso básico de los americanos, digamos, de en torno a ciertos de valores de ese tipo, ¿no? Pero va a decir que esa estructura es la misma estructura que encontramos de la distinción entre lo profano y lo sagrado en Durkheim, ¿eh? Por debajo de la diversidad encontró una estructura. Más aún, va a decir que Saussure se inspiró en esta dicotomía de Durkheim para su teoría de que el valor, ¿no?, de que el significado depende de un sistema de diferencias entre los signos. ¿Por qué? Porque descubrió que históricamente Saussure tomó clases, fue alumno de Durkheim y la Sorbona. Yo no sabía eso. Y entonces de ahí sacó, tuvo la intuición de que el sistema de oposiciones, las famosas dicotomías, son fundamentales para el significado simbólico, el significado lingüístico y el significado cultural que entrevió también Sorbona, ¿no? Así que, ¿por qué perdura entonces? ¿Por qué hay una autonomía básica, una autonomía semiótica de la cultura? Por su carácter estructurado que no depende de circunstancias concretas de realización y de especificación. Siempre el mismo estilo. Por eso le decía que el estructuralismo te vino para quedarse, ¿eh? Porque fíjese cómo digamos así, cómo domina nuestra mentalidad. Tal vez no la nuestra, ¿eh? Yo pienso, ¿cómo domina en todos estos planteamientos? Así que, así como el sistema de la lengua, que es un sistema autónomo, perdura y tiene una gran autonomía frente a la contingencia, a pesar de que hay diversas manifestaciones de este sistema, ¿no? Está el sistema, digamos, el sistema lingüístico de tipo mexicano, latinoamericano, español puro, etcétera, etcétera, ¿no? Hay varias, pero el sistema no cambia con las circunstancias y con el habla, ¿no? O en todo caso, es decir, así como el famoso ejemplo de Saussure, ¿no? El sistema del juego de ajedrez no cambia. A pesar de que los materiales de construcción, la manera en que se jugaba, el tamaño de las fichas, han variado con la historia de la época de los persas, ¿no? Eso no importa. Lo importante es que la permanencia de la estructura por debajo, digamos así, de la diversidad de sus realizaciones. Igual que en la manera como Lévi-Strauss estudia el sistema de parentesco, siempre está esta idea de por debajo de un rico análisis, por ejemplo de la pelea de gallos, encontrar una estructura, que es lo que él hace, que es lo que quiere hacer. ¿Entendieron cómo explica en términos estructuralistas la autonomía que parece absoluta? Porque imagínense que el modelo es el sistema de la lengua. Caramba, eso casi no depende de la historia, casi está fuera de la historia, a no ser que se acabe la humanidad, ¿no? Ahí, fíjese, casi una autonomía absoluta. Y si la cultura responde al mismo modelo, caramba, y la historicidad de la cultura. Bueno, entonces, en consecuencia, estamos ya viendo cómo le explica la autonomía de la cultura. En consecuencia, la cultura debe analizarse en sí misma y por sí misma como una variable independiente en la explicación de los hechos sociales, ¿no? Es una variable independiente, así que no es dependiente ni del contexto. Variable independiente. Ahí su teoría de los dos entornos de la acción, ¿no? Por una parte la causalidad cultural, el disparador cultural que pertenece al entorno interno y subjetivo de la acción, y por otra parte todo el resto, las causalidades materiales, las relaciones de sexo, clase social, relaciones de género, clases sociales, etc. El entorno externo de la acción. Bueno, así que esto es lo que, si es variable independiente, pero caramba, ¿y entonces qué? Aunque después de él van a ver ustedes la entrevista que le hace a los tres estudiantes de doctorado, ¿no? Latinoamericanos, aunque él habla de autonomía también relativa. Entonces no, ahí hay una algo que no entiendo bien. La segunda, estamos hablando, la primera era la sociología, estamos caracterizando la sociología cultural, aquí están sus elementos básicos, ¿no? La segunda, la sociología de la cultura. A pesar de que aparentemente maneja un lenguaje común con la primera, porque también por ejemplo, en la de tradición de los estudios culturales ingleses, etcétera, etcétera, también se habla de valores, código, discurso, hay una especie de lenguaje común que comparte tanto la sociología cultural de Alan Sanders como lo que él llama sociología de la cultura. Hay un lenguaje común, en ambos casos se habla de valores, código y discurso. Sin embargo, la sociología de la cultura en su sentido convencional considera la cultura como variable dependiente que pierde autonomía, que debe ser explicada por algo completamente ajeno al ámbito del significado. Por ejemplo, las estructuras sociales, las fuerzas sociales reales y tangibles que funcionan como variables fuertes, ¿no? Existe la idea generalizada hasta entre nosotros a veces de que la cultura es una variable débil, confusa, ¿no? Bien. Las variables fuertes son eso que nos enseñaron estadísticas, ¿no? Variable de escolarización, de clases, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la cultura, la segunda que es la sociología de la cultura se considera como una variable blanca. Lo fuerte está, no, en otra parte. Cuyo poder explicativo se reduce a la reproducción de las relaciones sociales. Él piensa que volvía de eso. Es decir, la función, es decir, una concepción funcionalista según la cual la cultura lo que hace es reproducir las relaciones sociales. Por lo tanto, en este enfoque se pierde la autonomía de la cultura, que para él es esencial, ¿no? Por ahí vamos. Sí, sigo. Vayamos a ver la sociología cultural de Alexander, ¿no? El término de Alexander, su sociología cultural, maneja un programa fuerte en el análisis sociocultural. Y expresamente lo dice que por analogía al programa fuerte de la Escuela de Edimburgo en sociología de la ciencia, ¿eh? ¿Quiénes son los grandes representantes de la Escuela de Edimburgo? Blur y Vulga. De dónde va a pasar este programa fuerte, pues a Latour, a Bruno Latour y su sociología de la ciencia, ¿no? ¿Por qué era el programa fuerte en la Escuela de Edimburgo? Porque decía, mire, realmente la determinación social del conocimiento fue muy bien planteada, este problema fue muy bien planteado por Mannheim, pero Mannheim hizo una excepción, decía que hay que hacer la excepción de las ciencias y de las matemáticas especialmente. Por lo tanto, ahí no existe determinación social para salvar la ciencia y la matemática, ¿no? Entonces, ese era un programa débil, porque ya hace excepciones, ¿no? Como si el conocimiento científico no tuviera ningún determinante social. El programa fuerte dice, no, nosotros entendemos la tesis de la determinación social del conocimiento, incluso al conocimiento científico, por más berrinche que hagan los científicos, ¿no? Así, ese es el programa fuerte. Frente al programa débil de la mayoría de los sociólogos de la ciencia, incluido Merton, que fue el primero que se ocupó de sociología de la ciencia, pero en términos completamente débiles, salvando siempre la lógica interna del conocimiento científico, ¿no? Bueno, entonces igual aquí, así que hasta ahora se ha dicho, dice Alexander, que la cultura, digamos así, que la cultura es una variable dependiente que debe explicarse por factores no culturales que están fuera del ámbito del significado. Yo digo ahora que al revés, que la cultura explica la totalidad, la cultura es la variable explicativa fundamental de la totalidad de las acciones sociales, individuales, colectivas o institucionales, ¿vieron? Por lo tanto, mi programa es fuerte. Este es la más. Y todavía va a decir en qué consiste, cuáles son las características de mi programa fuerte. Aquí está, uno, la base de toda la afirmación de la autonomía de la cultura, que ya entendemos por en qué consiste, en qué se basa la autonomía, en el carácter estructurado cuasi lingüístico de la cultura, ¿no? En segundo, la asunción de que la cultura tiene un fuerte poder de conformar la vida social. Después vamos a ver cuando él mismo explica en qué consiste, no explica muy bien qué tipo de causalidad es la causalidad propia de la cultura. Él dice que no causa nada, sino que informa, algo así como informa la acción. Es decir, es un poco la cultura tiene este poder, por lo menos, de conformar. Fíjense que la totalidad de la vida social, no hay excepciones aquí tampoco, ¿eh? No hay excepciones. No van a decir ustedes, salvo la tecnología y la economía. Ajá, ¿creen ustedes? Tercero, implica el programa fuerte la capacidad del investigador de reconstruir hermenéuticamente los textos sociales, así les llaman. Es decir, que toda la dimensión esta cultural son textos sociales, no en el sentido de Gier necesariamente, en el sentido de Ricoeur. Porque Paul Ricoeur dice en alguna parte que las acciones significativas, por lo tanto culturales, deben considerarse como texto. Por eso él habla de textos culturales. Entonces, la capacidad de reconfirmar los textos sociales de una forma rica y persuasiva a la manera de descripción densa de Gier. Comienza por ahí, analizar de una manera muy rica es lo que quiere, ¿no? O esto no le gusta parte, o parte se queda todo de valores abstractos, universalismo, particularismo, pero todo abstracto, ¿no? Es parte, digamos así, del estudio de las manifestaciones fenomenológicas de la cultura, la variedad enorme, para encontrar después cuál es la estructura subyacente. Pero su punto de partida es la descripción densa de Gier, igualito que el famoso análisis, el estudio de la pelea de gallos, ¿no? Ahora, fíjese bien, esto es muy importante lo que viene, una consecuencia metodológica de la autonomía de la cultura. Hay que poner entre paréntesis, en un primer momento, los contextos sociales de los significados. Estructuras sociales, instituciones, clasificación, raza, género, violencia, etc. Para analizar en un primer momento, que él llama momento hermenéutico, la configuración y la estructura de los códigos, símbolos y narrativas subyacentes a la acción considerada. Esto, poner entre paréntesis de qué es esta terminología, de Husserl, ¿no? La fenomenología, ¿te acuerdas? Que según Husserl, para entender, digamos, para poder entender los mecanismos trascendentales de la conciencia, había que vaciarlo por una operación mental, poner entre paréntesis sus contenidos concretos, los contenidos de la conciencia, para ver si podemos tener un poco cuáles son, digamos así, las estructuras trascendentales, la conciencia trascendental. Ese es el modelo. Pues aquí él dice, si recordamos estudiar los hechos sociales, tenemos que comenzar por hacer un paréntesis. No vamos a ir directamente a buscar las causas sociales, el poder, los movimientos sociales que cambiaron ahora, ¿no? Los movimientos que llevaron a la revolución en el mundo árabe, acabaron con, qué sé yo, Gaddafi, van a acabar con Gaddafi, todavía no acabaron. No, un ratito, no tenemos que ir muy deprisa. Claro que tenemos, a veces los sociólogos queremos que nos interesa cambiar la realidad. Y vamos muy deprisa y vamos a estudiar ya cuáles son las fuerzas sociales de presencia y la correlación de fuerzas. Pero no, un ratito. Pausa. Hay un primer momento, tenemos que tomarnos el tiempo necesario hacer, poner entre paréntesis eso que nos preocupa muchísimo, cuáles son las fuerzas en presencia y la correlación de fuerzas, ¿no? Pongamos esto en un primer momento entre paréntesis, porque vamos a estudiar las estructuras, la configuración estructural, digamos así, de la cultura, de los códigos que están, están implícitos, los códigos, las narrativas, los mitos, etcétera, etcétera. Y eso requiere tiempo, entonces dámonos ese tiempo. Ese es el momento hermenéutico del análisis. Así que no me empujen, hasta un ratito, ¿no? Necesito tiempo para ese momento hermenéutico, porque tengo que analizar algo muy complejo que es la cultura, como sistema. Eso me lleva tiempo. Ah, solo después, el segundo momento, ahí sí ya. Después de haber descubierto cuál es la estructura, digamos así, la cultura, cuál es el sistema de, no sé, con las narrativas, los mitos que están por detrás de los hechos, digamos así. Una vez reconstruido el entorno interno de la acción, después vamos a las causalidades externas de la acción. ¿Entendieron? Este es un método fundamental. Y él lo lleva a la práctica muy puntualmente. Usted hay que entenderlo muy bien. ¿Se entendió bien realmente esta consecuencia metodológica? Muy bien. En contraposición, esta es una característica de su programa fuerte, ¿eh? Esa. En contraposición, ay Dios mío, ¿cómo pasa el tiempo? ¿No hay alguna manera de que el tiempo sea autónomo y que no, no dependa de la contingencia? Pues si voy a decir, no voy a terminar ni la mitad, creo que voy a hacer un segundo curso para continuar esto. Bueno. En contra con la sociología de la cultura, la sociología de la cultura convencional en el sentido que le da al término, ¿no? Solo nos ofrece un programa débil en que la cultura se presenta como una variable tenue y ambivalente y su influencia suele calificarse normalmente por juego de lenguajes obtrusos. Cuando los estructuralistas hablan del tipo de influencia, el tipo de causalidad, y el propio, él también cae en lo mismo. Así que, eso es lo que hace entonces la sociología de la cultura, que no es lo mismo que la sociología cultural. Sigue. Digamos. Probablemente cuando uno lee superficialmente a Alexander piensa que lo que hace es normal esa sociología de la cultura y no entiende la diferencia fundamental que hay. Entonces, por eso es importante analizar esto. Las implicaciones de la concepción de la cultura en la sociología cultural de Alexander, no en otra parte, ¿no? Uno, decíamos ya esto, aludimos a esto. No es aceptable la tesis weberiana según la cual el proceso de racionalización propio de la modernidad habría conducido al desencantamiento del mundo, es decir, al predominio de la racionalidad instrumental en detrimento de la racionalidad con arreglo de valores. ¿Se acuerdan que la gran tesis? Acuérdense que Max Weber era sumamente pesimista con respecto al futuro de la modernidad. Él veía que el mundo se estaba vaciando de sentido, se perdió la religión y todo eso, y que íbamos a un mundo desencantado, a un mundo ya donde no existe el significado, donde predomina absolutamente la racionalidad instrumental de tipo capitalista, por supuesto, ¿no? El capitalismo, el capitalismo industrial, donde predomina la pura racionalidad instrumental. Y que se acabó el sentido, el encantamiento, los dioses, se acabaron los dioses, el crepúsculo de los dioses, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿de ver ustedes? Esta es la tesis fundamental seguida por Marx. Según Alexander, él aprecia mucho a Marx, ¿no? Él dice que Marx, hasta los manuscritos del 44, tenía una concepción semejante a la de él. Es decir, que hablaba de la... una configuración subjetiva que estaba por detrás de las prácticas sociales. Y él recuerda una famosa una famosa deuda. Sí, Marx dijo, le preguntaron alguna vez a Marx en qué se diferenciaba una abeja que construye unos panales, imagina una arquitectura primorosa, hasta geométrica de los panales, ¿no? Y un arquitecto. Y Marx respondió que la abeja no tiene idea de lo que hace. En cambio, el arquitecto sí tiene una idea de lo que construye. Una idea previa en la mente de lo que construye. Y a él le encantó. Le encantó eso. Dijo que hasta los manuscritos del 44 todavía, Marx estaba muy próximo. Él tenía, a través de esta metáfora, por ejemplo, una concepción muy exacta de cómo nuestras prácticas sociales llevan subyacentes, se llama así, subyacentes, una representación social, diríamos, hoy, ¿no? Es decir, una cultura, una especie de texto cultural. Pero después, no. Después resulta que Marx dice que el capitalismo ha vaciado el sentido del mundo, ha vaciado el sentido. Que por lo tanto vivimos en un mundo objetivado, cosificado, fetichizado, y que solo después de la revolución socialista podremos recuperar en forma plena nuestra subjetividad. ¿Te acuerdas que hay toda una concepción del hombre ahí en, cuando Marx describe cómo será más de la sociedad comunista? Resulta que es la recuperación plena de nuestra subjetividad. Hasta podemos elegir lo que hacemos, el trabajo que nos gusta, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, el hombre por fin se recupera completamente, recupera su subjetividad que estaba sofocada, por el capitalismo. Esta idea. Entonces, tampoco te acepta aquí. No se puede aceptar esto en la concepción que estamos, que está sosteniendo la sociología cultural. Así que tanto esto como esto de Max Weber, como Marx y toda su posteridad, la misma idea van a encontrar ustedes en Habermas, por ejemplo, ¿eh? Incluso en su racionalidad trascendental, de que tendremos que ir hacia una sociedad democrática en que se produzca un diálogo sin ninguna intervención de poder y donde valga solamente el mejor argumento. Ah, qué bien, ¿verdad? De todo a través del diálogo, racional, los mejores argumentos. Otra implicación, y esto es muy importante porque no se capta a primera vista, ¿no? La concepción de la cultura en la sociología cultural de Alexander implica cierta continuidad de los códigos culturales básicos a través del tiempo y del espacio. Continuidad. ¿Por qué? Porque estos códigos culturales son hasta cierto punto autónomos, ¿no? Por su estructura, por su carácter estructural. Es decir, para él no existe una ruptura radical entre lo tradicional, lo moderno y lo posmoderno. Que si contraria a la mayoría de a todo lo que escribieron sobre la modernidad y la posmodernidad, sobre todo. La muerte de la modernidad, la crítica de la modernidad, el fin de los grandes relatos, el fin de la creencia, el conocimiento abarcativo, la capacidad de comprenderlo todo, etc. Aquí al revés, hay una continuidad. ¿Por qué? Porque en virtud de su estructura semiótica, constituida por oposiciones binarias, aquí está, lo sagrado y lo profano, lo bueno y lo malo, etc., el sistema de códigos simbólicos posee una autonomía causal y la posibilidad de atravesar diferentes contextos históricos. Así que él va a encontrar que la problemática de lo sagrado y de lo profano y la problemática de la salvación se encuentra en todas las épocas, en la sociedad tradicional, en la sociedad moderna y en la posmoderna, aunque varíen sus contenidos y su visibilidad, por decirlo así, ¿no? Claro, en la sociedad moderna nadie plantea la dicotomía en términos religiosos, lo sagrado y lo profano. Eso se convierte en una dicotomía en que toda cultura estructuralmente tiene que definir lo bueno y lo deseable por un lado, y por otro lado lo malo y lo que hay que evitar y del cual, de los cuales tenemos que salvar. Él sostiene que la salvación, como concepto místico, es una especie de postulado universal de la cultura humana. Y va a encontrar la salvación por todas partes, hasta en la sociedad norteamericana, ¿no? En su estudio de la sociedad civil, la sociedad norteamericana. ¿Se dan cuenta? Actualmente planteamos los mismos esquemas estructurales, según él. No hay ruptura radical en eso. Solamente que lo que antes llamábamos religioso y profano, ahora es el bien y el mal y otras dicotomías. Pero siempre la cultura tiene una estructura dicotómica cuya primera función es definir lo bueno y lo deseable por oposición a lo malo del cual tenemos que salvar. Es interesante esta concepción, ¿no? No todos están de acuerdo, ¿eh? Porque están los que dicen que no, ¿cómo que? Tiene que haber una ruptura. Pero ¿qué pasa cuando lo bueno se vuelve malo? Por ejemplo, pues cambiamos de cultura, de código. Hubo una permutación. Porque en el estructuralismo entendemos por permutación. Permutación de papeles y por lo tanto de función. Así que es interesante este debate, ¿no? Por eso es que él afirma el dato este de que Saussure tomó clases con Durkheim y de ahí aprendió la importancia de las dicotomías y que toda la estructura de la cultura, tiene su componente estructural, lo básico, está constituido por dicotomías significativas. Uno, dos, atención. Dicotomías que no son puramente formales, sino que se revisten de carne y hueso, implica fuertes cargas emocionales. Así que pinten ustedes al enemigo, al no deseable, en términos racistas: es el negro, es el afro, es el musulmán, es el potencial, como diríamos, terroristas, píntalo de negro. No se trata de una mera contraposición formal, como sería en los análisis de Deima, ¿no? Puramente oposiciones formales, ¿no? Se encarna, implica una fuerte afectividad. Yo puedo morir para defenderme frente a los invasores, frente a los migrantes, el otro que nos invade. Me muero y mato por eso. Así que la estructura dicotómica de la cultura, que es para él un componente general y es como la continuación de la oposición entre lo sagrado y lo profano, así que lo sagrado es la identidad norteamericana, digamos así, lo anglo, lo blanco, lo protestante, ¿no? Y mientras que lo malo, lo profano es, son los intrusos, los invasores, ¿no? Lo racialmente indeseable, que son potencialmente sospechosos de terrorismo, todo eso está cargado de afectividad. Porque vieron, esa es la manera que él asume. Así que. Ahí está, me lo dijeron. Es tío. Aquí yo les. Que traduje es muy interesante. Le dije que es muy interesante que él mismo, respondiendo a múltiples objeciones, precise alguna de sus ideas, ¿no? Entonces yo encontré este artículo que es fantástico porque él ahí precisa mucho de su concepto, ¿no? Es una entrevista realizada en el 2008 por estos tres: Rodríguez Cordero y José Osandón. Fíjense, son chilenos de la Universidad Católica de Chile, están haciendo su doctorado como muchos de ustedes, pero no como ustedes porque es en Londres. Francisco Carvalho es el mexicano, ¿quién es? Es de la UNAM, supuestamente está haciendo su doctorado en la Universidad de Londres. ¿Ustedes lo conocen o oyeron hablar? Pues tiene que estar en la UNAM. ¿Dónde? No en antropológica, no aquí, Nunca oyeron un maestro que se llame así, pues me gustaría conocerlo, ¿no? Francisco Carvalho, que hace preguntas muy pertinentes, ¿no? Lo que se está formando bien, justo en términos teóricos, ¿no? Bueno, fíjense. O dejamos esto para la próxima clase. Dejamos para que dejarse con hambre, ¿no? Van a tener ustedes todo desapreciado. Todavía no terminé completamente el tema. Me falta la parte crítica y terminar de producir parte de esta entrevista. Pero lo van a tener ustedes. Y todo lo podemos decir. Muy bien, muchas gracias, hasta la próxima.